hati lu nuo juhai. Anu pri malam ngigo pun datang, badan tak enak, sang mirang manyang, mau ke dukun sembuh tak mapan.